Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, un Crash Clásica muy especial, porque hoy vamos a presentar un proyecto que al final acabó saliendo, que es unas jornadas de música que vamos a hacer el día 16 y el día 22 de agosto en la Plaza del Marqués, que se van a llamar los Conciertos de Marqués. Y bueno, David, yo creo que estamos muy contentos porque todo ha salido como pensábamos, ¿no? Bueno, esto parecía una idea un poco arriesgada, pero bueno, está yendo todo bien. Se han encontrado músicos y se han encontrado lo que es muy importante también y muy sorprendente, pues gente que lo apoya a nivel institucional y bien económico, con lo cual parece que la cosa va para adelante. Hoy hemos hecho por la mañana hemos convocado una rueda de prensa ahí en un lugar del crimen, la Plaza del Marqués, y bueno, la asistencia ha sido masiva, según la organización. Algún testigo imparcial decía que lo único que había era una becaria al comercio, pero bueno, ya sabes todo los bailes de cifras, sí, la que las manifestaciones. Sí, la gente. ¿No? La verdad es que los augurios no son muy buenos, porque en la rueda de prensa efectivamente pues no vino mucha gente. Y luego, pues hoy, miren qué tarde noche estamos teniendo, que como nos haga así los días de los conciertos, no se van a poder hacer. Son conciertos al aire libre. Hoy es un día muy de Crash Clásica, porque lo hacemos en invierno. Total. Mayormente. Entonces es un día muy, muy, muy nuestro. Va a ser eso, sí. Bueno, este proyecto le recordamos, ya se lo habíamos adelantado. Nosotros íbamos desde noviembre haciendo una labor de difusión friki de la música clásica. Desde aquí, desde este púlpito, pero esto era para que lo escuchen voluntarios, ¿no? La segunda fase del plan era salir a la calle a obligar a la gente a escuchar música clásica. Entonces, pues hemos elegido la Plaza Marqués, no porque Enrique y yo vivamos en el barrio, ni porque él trabaja allí, no es por eso. Es porque, bueno, si ustedes ven el Padre Gijón, pues aquí es como un cuello de botella, por ahí pasa todo el mundo, es un buen sitio para poner una NASA, ¿no? ¿Cuál era la batalla aquella del desfiladero? Las Termópilas, eso, ¿no? Ahí ganaremos la batalla final. No, pero el sitio es muy hermoso. El sitio es maravilloso, el sitio hombre. Es muy guapo. Es una el sitio está entre las dos bahías, tenemos un puerto deportivo al lado, tenemos una fachada barroca, que es probablemente el edificio más emblemático de Gijón, seguramente. Exactamente. ¿No? O sea, el sitio es ideal. El sitio es 100% accesible, es planada y no va a haber escaleras ni gradas ni nada. Llega un carril bici hasta él, allí pueden estar niños, pueden estar mascotas, y bueno, son unos conciertos ideales para el que pase por allí, pues quede un ratín pegado, y confiamos en que alguien descubra que lo de la música clásica no es tan rancio como algunos piensan, ¿no? Que es algo que se puede hacer en la calle y puede ser divertido para todo el mundo. Hoy vamos a estructurar el programa para, bueno, si como no damos por seguro que nadie lo escuche entero, aparte de mi madre y las amigas que toman el té con ella, pues vamos a dedicar los primeros 10 minutos a una presentación general y luego, a partir de ahí, 10 minutos a cada uno de los conciertos. O sea, que el primer concierto sería a partir del minuto 10, el segundo a partir del minuto 20 y así sucesivamente. El único que no vamos a detallar mucho es el séptimo concierto, que es el del día 22, martes 22 a las 8:30, porque no este es el último que hemos contratado, digamos, entonces el programa todavía no está del todo cerrado. Solamente les diremos que, bueno, nosotros lo concebimos un poco como la guinda final, porque viene un coro de reciente creación, el coro de voces graves Imparadisum, que es fundado y dirigido por Elena Mitrevska, que es la actual directora flamante recién nombrada que cumplirá su primera temporada en el coro de la Ópera de Oviedo. Una chica con una preparación exhaustiva, de origen macedonio, pero bueno, se formó en Viena y bueno, tiene un currículum imponente. Es un concierto que esperamos con mucha expectación. El resto de los conciertos, pues bueno, tal como decíamos esta mañana en la rueda de prensa, serán conciertos pequeñitos, son conciertos de poca duración, 30-40 minutos a lo sumo, y son formatos también pues pequeños. Son conciertos de música de cámara, desde el dúo hasta trío, cuarteto, hasta el quinteto, algo de música vocal, algo de música instrumental, La mayoría de los intérpretes son gente de aquí, que se han ofrecido a colaborar pues muy, muy por debajo de su caché, en principio. Y bueno, va a cubrir una panorámica muy variada de estilos, de épocas y de procedencias geográficas del repertorio, pues eso, ¿no? Lo que te estaba diciendo antes cuando me pasaste, bueno, claro, yo no sabía exactamente qué íbamos a ver, pero la verdad, claro, que me gustó mucho la elección que hay, porque tenemos, como tú bien decías hoy, sí, en la presentación, desde el siglo XVI al siglo XX, abarcamos bastante. Yo creo que es un proyecto bastante ambicioso, y además la música que se va a poder escuchar la gente no es la típica y tópica, no es el Despacito de la música clásica, por decir algo, ¿no? Yo creo que está muy bien, a la gente le va a gustar mucho. No, a ver, son compositores, todos son de primera, sí, hombre, línea, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, no son las obras más famosas por el tema de los efectivos que usamos, ¿no? Es decir, pues hacemos una obra de Beethoven, pero no es la Quinta Sinfonía, lógicamente, ¿no? Es una serenata para... Pero mejor, mejor. Yo lo veo, sí, mucho mejor, mucho mejor. Sí, sí. Bueno, entonces, nada, simplemente antes de empezar a desglosar un poco el contenido de cada concierto, quería reiterar nuestro agradecimiento a, en primer lugar, bueno, pues al Ayuntamiento de Gijón, al programa Arte en la Calle, porque nos han cedido un espacio que, como decíamos antes, pues es privilegiado en la ciudad. A mí personalmente me han atendido muy bien, me han asesorado tanto desde la Concejalía de Cultura como desde la de Festejos, Montserrat, Jesús, y las personas con las que ya hemos tratado más directamente ahí en la Casa de la Palmera, Enrique y yo, que son Cris Jareño y Rosabel, la verdad es que han tenido un trato impecable, y bueno, pues consideramos un privilegio poder exponer lo que para nosotros es nuestra pasión en un sitio tan emblemático de la ciudad, ¿no? Va a ser, nosotros lo concebimos también como un momento de cierto remanso, ¿no? En la vorágine estival gijonesa, ahí encima de Villa, donde nosotros dos vivimos, pues nos atacan un poco por tierra, mar y aire, ¿no? Además, literalmente, el otro día casi se me mete un helicóptero de combate por la ventana de la cocina, que es terrible. Pero parece que justo después de Semana Grande hay un pequeño remanso, sí, ahí, remanso, ¿no? De paz, sí. Estos conciertos van a servir un poco como los cortantes, ¿no? A los menos estos de las bodas, van a ser unos conciertos, pues eso, muy discretos, sin amplificación, no vamos a emitir contaminación de ningún tipo, casi ni siquiera acústica, porque van a ser un sonidos muy, muy tenues. No solamente no hay amplificación, sino que no hay instrumentos, tampoco de los instrumentos más ruidosos, no hay percusión, no hay metal, nada más que hay voces humanas, instrumentos de cuerda y un par de conciertos flauta y en otro oboe. O sea, ni siquiera son las familias más discretas de instrumentos. Bueno, entonces les paso ya a comentar el contenido de cada concierto. El primero, que es el miércoles 16 a las 8:30, la formación que lo protagonizará es lo que llamamos cuarteto con flauta, que está constituido por flauta, violín, viola y violonchelo. Es una formación que no tiene mucho repertorio original, pero tiene dos joyas. Bueno, tiene, en realidad son cuatro cuartetos compuestos por Mozart, nada menos. Que es curioso, el caso de Mozart es curioso porque él es sabido que renegaba bastante de la flauta como instrumento, pero al final compuso, por encargo, quizás un poco por obligación, compuso obras muy, muy valiosas para ese instrumento, dos conciertos para flauta y orquesta y estos cuatro cuartetos que son una maravilla. Nos vamos a tocar de los cuatro los dos quizás más envergadura, más desarrollados, que son el de re mayor y el de la mayor. Y luego el concierto se complementará con una selección de la música acuática de Händel, en particular aquellos números que incluyen precisamente la flauta, ¿no? Que son algunos minuets, unas danzas muy que son preciosas, muy conocidas, más que de los cuartos de Mozart, sí, probablemente. Bastante más, sí. Y bueno, pues que tienen también su lógica en el entorno en el que estamos, que es bastante, pues bastante acuático, ¿no? También. Los intérpretes serán Ana María García a la flauta, una chica de Gijón. Una flautista extraordinaria y además una chavala que luego también dirige coros, canta, bueno, pues tiene un perfil muy, muy completo y da gusto irla a tocar la flauta, es maravilloso. Lorena García toca el violín. El violín, hay que comentar que en estos cuartetos hace un poco el papel del violín segundo, en los cuartetos estándar de cuerda con dos violines. Lo que pasa es que comparado, porque la melodía suele hacer la flauta, pero el papel del violín en estos cuartetos comparado con el del violín segundo en los cuartetos, en la formación canónica de cuerda, es bastante más complejo, porque al ser el único violín, pues bueno, la escritura está un poco más sobrecargada de dificultades, dobles cuerdas y demás. Entonces, bueno, pues hemos recurrido a Lorena, que es una violinista carballona, extraordinaria también, Y el chelista es Javier San Marcos, también de Oviedo. Son los tres bastante jóvenes, pero bueno, con muchísima experiencia y con un nivel instrumental que ustedes puedan comprar. El viola lo pone Radio Crash. Pasamos a escuchar el cuarteto, un fragmento del cuarteto en re mayor, uno de los que se va a interpretar de Mozart. Thank you. Bueno, la verdad, David, que vamos a pasarlo realmente pipa. Bueno, hay que decir una cosa a los oyentes que igual no saben. Es que realmente esta idea partió para que yo pueda escuchar la música cerca. Porque como estoy todo el día currando, pues dije yo, no hay cosa mejor que hacer los conciertos delante donde trabajo y así lo puedo pasar pipa. Bueno, es una alternativa, ¿no? Quiero decir, en el fondo esto no deja de ser, pues como... Para muchos será lo mismo que un día que pasa por ahí está el rumano con el acordeón, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues la diferencia es que nosotros no hacemos playback y no lo amplificamos. Esas son las diferencias más sustanciales. Las otras ya son diferencias, son sutiles, pero en el fondo es un poco lo mismo. Bueno, y la otra diferencia es que no hay que echar dinero, ¿eh? Nadie se le ocurra echar dinero. Agradeceríamos que nadie se ponga a grabarlo y difundirlo por ahí tampoco, pero no por nada, aparte de porque esté prohibido. Porque realmente el valor que tiene la música en directo y en un entorno así es percibirlo en ese momento, ¿no? O sea, tú te lo llevas luego a casa enlatado, lo escuchas, no vale nada, porque las condiciones, evidentemente, pues no son las que son una grabación en estudio. Todas las obras son de repertorio, son lo suficientemente conocidas, hay muchísimas versiones espléndidas en el mercado, y no tanto porque los músicos sean mejores, sino porque, evidentemente, pues en un estudio se repite y hay unas condiciones acústicas diferentes, ¿no? O sea, que eso va a ser muy difícil. Bueno, evidentemente, nadie va a ir persiguiendo por ahí a la gente, lógicamente. Es una enfermedad, bueno, David. Yo creo que es algo que esperamos que salga un poco de... Bueno, es una enfermedad de este tiempo. La gente saca el móvil y graba desde una gaviota comiendo una paloma hasta una confitería, hasta el plato de faves que está comiendo, ¿no? Entonces, a ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, a ver. Siguiente concierto, jueves 17, también a las 8:30 de la tarde-noche, vuelve a tener flauta en la plantilla, pero esta vez son tríos para flauta, violín y viola. Hay dos obras nada más, sobre todo la primera relativamente extensa, es una serenata de Beethoven, en re mayor, y después hay otra obra con el mismo nombre, serenata también, de Max Reger. La Sonata de Beethoven es una obra relativamente temprana, es de las pocas en las que Beethoven todavía utilizó este formato que era un poco del clasicismo, ¿no? La serenata, que era una obra pues pensada precisamente para tocarse al aire libre, de ahí viene el nombre, ¿no? Al sereno. Y eran obras, pues como tantos ejemplos de Mozart y Haydn, en muchos movimientos, suelen tener más de un minueto, y Beethoven tiene algún ejemplo de esta... De esta forma, tiene un trío de cuerda que también sigue este esquema, y luego su archifamoso septimino también sigue un poco esta forma, ¿no? El septimino del que saben que incluye el minueto este, que era la música de era una vez el hombre, del cual Beethoven abominó, ¿no? Porque la gente realmente le identificaba con aquella música, que era algo para él absolutamente marginal en su repertorio y no le describía en absoluto. Bueno, esta es una obra, como decimos, de juventud, pero muy interesante. Muestra un Beethoven todavía bastante clásico. Y la obra de Reger es una obra un poquito más corta, solo son tres movimientos. Pues una obra muy interesante. Max Reger es un compositor ya que vive a caballo entre el siglo XIX y el XX, más bien principios del XX. Es un compositor un poco inclasificable, no tan conocido, pero es un grande de la historia de la música también. Un compositor alemán, me parece que era moniqués. Sí, sí. Muy prolífico y que tiene, bueno, tenía una tendencia a lo mastodóntico, al cromatismo así un poco post-wagneriano, compuso muchísimo, pero tiene dos serenatas para esta formación, flauta, violín y viola, que son dos joyitas un poco neoclásicas, muy bonitas. Son realmente de las obras más cristalinas y más audibles de su inmensa producción, ¿no? Les recomiendo que investiguen un poco en la obra y en el personaje también, porque era una persona muy muy excéntrica, tenía fama de tener un apetito pantagruélico y de consumir cantidades ingentes de cerveza. Bueno, esto, viviendo en Múnich es parte normal. también es verdad. O sea, yo creo que también haría lo mismo. Es una obra preciosa. Y de este concierto los intérpretes van a ser Paula García, la flautista, y Laura Fonseca, la violinista. Paula, nos hace especial ilusión poder contar con ella, porque es una chica que nació en el polígono, es decir, aquí a pocos metros de la emisora, y ahora vive encima de Villa, a pocos metros de donde van a tener lugar los conciertos, con lo cual yo creo que es más que procedente que ella... Que Marcella está muy ilusionada de tocar en la plaza. Bueno, es una chica, es una verdadera virtuosa de la flauta, una chica encantadora, con un currículum apabullante. Y Laura es una violinista muy joven también, que es de Noreña, pero bueno, tiene sobrada experiencia en orquestas de todo el país. Pues vamos, de este concierto, la muestra que les vamos a ofrecer es del compositor no tan conocido, de la obra de Reger, que no es quizás tan conocido como Beethoven, y es una obra que yo creo que sorprenderá. Una obra realmente preciosa. Vamos a escuchar el primer movimiento de esta serenata en sol mayor, para flauta, violín y viola. Bueno, la verdad que yo creo que esto a la gente le va a encantar. Es una música sorprendente, yo creo. Es muy fresca, muy interesante, la verdad. Siguiente concierto, el viernes 18, también a las 8:30 de la tarde noche, será protagonizado por una formación de cuarteto con oboe, es decir, oboe, violín, viola y violonchelo. Y se interpretarán dos obras. La primera es un cuarteto de Mozart también, que tiene aparte de los cuartetos de cuerda, tiene los cuartetos con flauta que comentamos antes, y tiene un solo cuarteto con oboe, pero es una obra muy, muy lograda, muy querida por los oboístas, una pieza central en su repertorio, una pieza muy, muy, muy interesante. Y el programa se completará con un cuarteto que es un homenaje a esta obra de Mozart, compuesto muchos años después, ya en el siglo XX, por el compositor británico Benjamin Britten. Se llama Fantasy Quartet, que es una obra realmente magistral, sorprendente, muy original, con una arquitectura muy trabajada, de una forma asimétrica, y bueno, tiene una gran profusión de temas, de texturas. Parece mentira que con cuatro instrumentos se pueda sacar este resultado. Es una obra bastante complicada, en particular para el oboe, y también es muy difícil para el violonchelo, que tiene una escritura muy exigente, así como en las obras de Mozart, pues bueno, el violonchelo hace un poco más, el bajo y poco más. En esta obra el violonchelo tiene una variedad de escrituras notable, en registros utiliza registros sobre agudo, dobles cuerdas. Es una obra muy complicada para el chelo. Tiene una escritura fantástica para todos los instrumentos. El oboísta será Román Álvarez, de Avilés, violín Xabel Camiña, de Mieres, y la chelista es Sara Chordá, que es una chica de Barcelona, pero que trabaja ahora mismo en Oviedo. Vamos a escuchar, como muestra de este concierto, precisamente el principio del Fantasy Quartet de Benjamin Britten. Bueno, vais a escuchar algo realmente hermoso. Parece que hemos cometido un pequeño error. Tenemos un pequeño problema porque se nos ha saltado una pista y no era esta la obra que queríamos escuchar. Vamos a intentar arreglarlo y ponerles un fragmento después. Entre tanto, pasamos al siguiente concierto, que es el del sábado 19. Atención, porque este variamos el horario. El del sábado 19 no será por la tarde-noche, será sesión vermú. Es decir, a la 1 de la tarde. La razón de cambiar la hora, bueno, pues que tenemos ya sobradamente comprobado que los sábados por la tarde están muy concurridos en la plaza. Y el sábado por la mañana, a ver también, cómo en particular los sábados por la tarde hay una tradición, algo que empieza a ser una tradición ya en Gijón, que es que nos ocupa en la plaza amables despedidas de soltero de ambos sexos. Entonces, hombre, en verano vamos a dejarles que se explayen a gusto, no nos vamos a molestar. Pues bueno, ¿qué decías, Enrique? Perdona. Que en verano es lo que es el mes de agosto, es cuando realmente menos hay. Pero bueno, la estupidez humana llega a veces a unos grados que no sé, ponerlo por la tarde ha sido un poco arriesgado, la verdad. Bueno, yo sin ánimo de adjetivarlos, pues como el día tiene muchas horas, pues buscamos nuestro nicho por la mañana. El concierto de este día, del sábado 19, a la 1 de la tarde. Vuelve a tener a la flauta como protagonista, vuelve a ser Paula, además, nuestra chica del barrio. En esta ocasión la acompaña un cuarteto de cuerdas. Aquí la flauta tiene un papel más solístico, no es en rigor música de cámara, y se centrará el concierto en dos obras. Por una parte, la suite para flauta y cuerdas, archiconocida, la segunda suite de Bach para flauta y cuerdas en si menor. Y el programa se completará con un concierto para flauta y cuerdas de Antonio Vivaldi, hermosísimo también. En esta ocasión, los violinistas serán Xabel Camiña, que también repite, y tendremos a Eduardo López, un super violinista también de Mieres, que es gaitero también. De hecho, creo que empezó como gaitero y luego ya se puso con el violín. Y el chelo vuelve a ser Javier San Marcos, que nos ayudaba también en el primer concierto, el del día 16. Vamos a escuchar el principio de esta suite, que, como es habitual en esta forma, pues comienza con una obertura que no es una danza, luego es una, como saben, la suite es una sucesión de danzas, incluye la Badinerie, que es muy muy famosa, sintonía de muchos incontables programas de televisión, anuncios y demás. Y la abertura, pues es una abertura al estilo francés, una parte lenta con ritmos con puntillos y después una parte rápida, un allegro en estilo fugado. Pasamos ya a escuchar el principio de la suite número 2 para flauta y cuerdas de Juan Sebastián Bach en si menor. Thank you. que baje, no sé qué tiene, chico. Yo lo oigo y me emociono, no puedo remediar. Baje, es un valor seguro, no podía faltar, lógicamente. Siguiente concierto, el domingo, día 20, otra vez a las 8 y media tarde noche. Es un concierto un poco diferente, porque aquí no hay instrumentos. Es una formación vocal, es un cuarteto. Cuarteto vocal, la formación estándar de soprano, contralto, tenor y bajo barítono. Y este concierto es un poco quizás el más misceláneo de todos. Las piezas vocales, pues he sabido, son más breves que las piezas instrumentales. Es un concierto que está compuesto básicamente de madrigales, ¿no? Es todo música profana, con textos poéticos. Y es un concierto que tiene una singularidad también en la temática, que es que todas las piezas hacen alusión al mundo de las aves en la música, ¿no? Esta relación se puede manifestar de tres formas diferentes, desde la forma más explícita a través de las onomatopeyas, simplemente, mediante melodías que pretenden imitar el canto de determinadas especies de pájaros, o por el contenido de los textos, que son alusivos a estas especies animales. A su vez, estas alusiones pueden ser literales o pueden ser un poquitín más metafóricas. Entonces, bueno, la presencia de las aves en la literatura, en particular en la poesía, pues sabemos que es muy frecuente, y muchas veces tienen también un papel simbólico, ¿no? Hay una pieza anónima del Canción del Palacio, Din Din Din, en la cual el ruiseñor hace un poco del recadero, ¿no? Del pajarín parlero, de aquello de que me ha dicho un pasarín, ¿no? Hace un poco de mensajero. Luego hay otra metáfora muy recurrente también con los pájaros, que es la del cuco, con el tema de los cuernos, ¿no? Porque en francés cucú significa cornudo y es lo mismo que el canto del cuco. Bueno, en fin, es lo que hacen los cucús, que es que ponen el huevo. También, exactamente, son aves parásitas y demás. Entonces este es un concierto, yo creo, muy bonito. Es precioso. Hay un repertorio muy variado. Hay desde piezas anónimas del siglo XV hasta piezas del siglo XX. Hay piezas de todos los arcos, como decíamos esta mañana, del arco atlántico, hay piezas francesas, hay piezas italianas, del arco mediterráneo, y hasta una canción popular japonesa, Pajarito Azul, que nos viene del Pacífico, ¿no? Digamos. Y bueno, esto pretende también un poco ser un guiño, ya que estamos en una ciudad como Gijón, que tiene muchos reclamos turísticos, pero uno que quizás está un poco desaprovechado es la situación privilegiada que tiene Gijón para los aficionados a la ornitología, a la observación de aves. Es un sitio donde vienen... ¿Tú sabes que se pensó hacer en el búnker que hay encima de Villa, sí, un observatorio? No lo sabía. Sí, sí. Hubo un proyecto que se llegó a hablar para hacer, porque la bahía de Gijón es una zona de entrada migratoria, claro, muy importante. Claro, claro, claro, claro. Efectivamente, y no solo, Gijón hay aves marinas, luego pues quedan restos de humedales también. El Parque Isabel la Católica, como sabrán, aparte de las especies exóticas introducidas, ahí sigue habiendo aves silvestres que cada año vienen a invernar aquí. Aves que pasan el verano en los países nórdicos, en Escandinavia, y vienen aquí los porrones y demás, ¿no? Esto es realmente una joya. Esto en el centro de una ciudad, a veces se encuentra uno ingleses que vienen aquí a sacar la foto a la gaviota de la Guare y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, con las nutrias no sé yo, ¿eh? Con las nutrias no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, esto es un guiño también, una insinuación a nuestros próceres, que aparte del cachopo y la despedida de soltero, pues hay otras cosas de la ciudad que se pueden ofrecer también, ¿no? Que no son quizás tan destructivas. Bueno, como muestra de este concierto, que como os decimos es muy muy variado, pues hemos escogido un madrigal renacentista italiano, de la generación anterior a Monteverdi y Esualdo, con los cuales el madrigal llegó un poco a su cenit, que es de Jacob Arkadelt, que es un compositor que, como muchos en aquella época, acabó trabajando en Italia, porque era el país que tenía más poderío económico, con el tema de los ducados, principados y demás, y allí tenía un poco en la corte. Uno de los elementos de ostentación era justamente la música, ¿no? Y entonces se hacían rodear de los mejores músicos y los traían de cualquier lugar de Europa. Tenían sus ojeadores, como hoy en día los equipos de fútbol. Y la mejor escuela por aquel entonces era la escuela flamenca, a los cuales ellos llamaban los ultramontani, los que estaban más allá de los Alpes, ¿no? Entonces, Jacob Arkadelt era un compositor flamenco, pero que, bueno, acabó nacionalizado italiano. Y este madrigal está, el texto está, está en italiano. Es un madrigal que habla del cisne, de la muerte del cisne, con todos los dobles sentidos que tiene también, de la petite morte, la muerte de amor, etc. Se llama Il bianco e dolce cigno, significa el blanco y dulce cisne. Es realmente maravilloso. Es una preciosidad. Los problemas que tenemos, que cuando me pongo a escuchar la música me hace indicaciones a vivir. Sí, no pasa, bueno, está, en esta versión sigue con una especie de coda epílogo instrumental, pero vamos, lo que es la parte del madrigal cantado ya acabó. Si se fijaron, al final repetía muchas veces el mismo verso que decía «Di mille morte il di sarei contento», que significa «de mil muertes estaría contento», o sea, como moriría mil veces. Si esto es morir, si voy a morir de amor, moriría mil veces. Y entonces lo que hace el compositor, una práctica muy extendida en la época, es intentar pintar esas palabras con la música, y para ilustrar precisamente esa multiplicidad de veces que el cisne estaría dispuesto a morir, lo que hace es repetir muchas veces este verso en las distintas voces, hace una especie de proceso circular, ¿no? con esto, que es realmente muy descriptivo y muy hermoso. Se usaban en la época poemas también muy, muy elaborados. Pues fíjense, el Renacimiento en Italia, ¿no? Dante, Petrarca, todo esto, y había esta costumbre de ilustrar los textos con la música, los madrigalismos que se llamaban justamente. Esto, aunque parezca mentira, estas músicas estaban compuestas como un entretenimiento doméstico. O sea, realmente lo de aquella, al parecer había gente que en vez de juntarse para jugar al mus, pues se juntaban para cuatro para cantar madrigales. Cosa que uno no puede dejar de envidiar retrospectivamente. Perdona, claro. ¿Dijiste que nos iba a cantar en ¿quiénes iban? Sí, no lo dije, cierto, no, perdón. Sí. Perdón. Los cantores que vamos a tener nos van a ayudar. Son tres cantores excepcionales, con unas voces preciosas y una gran experiencia coral, todos ellos, que son Maite García, soprano, Andrea Gutiérrez, contralto, e Iván Carriedo, tenor. Son chicos con que cantan mucho y bien, y además, bueno, ellos luego también dirigen sus propios coros y demás, gente muy solvente, que sin duda sacará el máximo partido a este repertorio que ya de por sí es precioso. Y llegamos ya al sexto concierto, no último, el séptimo es el del coro de voces graves, uh-huh, que nos va a sorprender un poco con su repertorio. El sexto concierto es el día lunes 21, también por la noche, a las 8:30, y aquí habrá un dúo nada más, un dúo para violín y viola, que parece muy poca cosa, pero es una formación que funciona muy bien y de hecho tiene un repertorio muy extenso y muy valioso. Hay mucha literatura en calidad y en cantidad para esta formación, ¿no? Hay muchos dúos clásicos de Stamitz, de Haydn. Hay dos dúos de Mozart, que probablemente sean la joya del repertorio, porque además tiene una historia muy, muy bonita detrás, que es que el patrón de Michael Haydn, hermano de Joseph, le había encargado con muy poco plazo que compusiese 6 dúos para violín y viola, y el hombre no veía que se le echaba el tiempo encima y no le daba tiempo a acabarlo. Entonces pidió ayuda a Mozart, que era amigo suyo, y era muy, muy generoso al parecer. Y entonces Mozart dijo, venga, yo te compongo un par de ellos. Y se publicaron, al principio estos dos dúos se publicaron dentro de una colección de 6 bajo el nombre de Michael Haydn. Y esto no se dijo a nadie, y después la musicología moderna ya, alguien viendo aquellos dúos, da un poco el cante la diferencia, ¿no? Entre 4 de ellos y otros 2 que eran mucho más elaborados y hacían sospechar de una mano, ¿no? Sí, una mano era después. Y se descubrió que efectivamente eran de Mozart y son dúos que son maravillosos, parece mentira que con 2 instrumentos nada más y tan pequeñitos se pueda conseguir semejante variedad de texturas y semejante riqueza de ideas y de tratamientos polifónicos. Son maravillosos. Y luego hay muchos dúos también en el siglo XX, y precisamente uno de los que se va a interpretar son unas obras también sorprendentes, magistrales, que explotan muy bien esta formación. Son los 3 madrigales del compositor checo Bohuslav Martinů, compositor del siglo XX, muy, muy, muy interesante. No se escucha mucho en España, pero en Europa se escucha muchísimo. En Francia es muy querido también, un compositor también muy prolífico. Y estos madrigales para violín y viola son unas obras realmente fabulosas. Martinů tenía unas influencias muy diversas. Estuvo muy influenciado precisamente por el movimiento madrigalístico renacentista, en particular por el inglés, y luego también por el folclore de su Bohemia natal. Entonces, lo que vamos a escuchar como representación de este concierto es precisamente el primero de estos madrigales. El violinista invitado para esta ocasión es David Cevia, que es un violinista extraordinario, muy joven. Bueno, él pertenece a una ilustre dinastía de violinistas. Su padre es José Ramón Hevia, que es profesor en el Conservatorio de Oviedo, recientemente jubilado, profesor de varias generaciones de extraordinarios violinistas, tiene una escuela muy sólida, director de los cursos de violín de los cursos de cuerda de Llanes y el concurso internacional. Y el hermano mayor de David es Aitor Hevia, que es el primer violín nada menos que del cuarteto Quiroga, que todavía hoy sonó en Radio Clásica, no sé si lo viste, Enrique. No, está trabajando todo el día, estuve un día muy heavy. Pues sonó el segundo cuarteto de Béla Bartók, interpretado por el cuarteto de Quiroga, que es un cuarteto de proyección internacional. Y David, que es el Benjamín de la saga, pues quizás todavía no ha dado tanto que hablar, pero simplemente porque es más joven, pero seguro que lo dará porque es un violinista que de verdad, es increíble lo que hace con el violín. Pasamos a escuchar entonces el primero de los 3 madrigales para violín y viola de Bohuslav Martinů. Vale, vamos para allá. Thank you. Dios mío, Dios mío. Qué es impresionante. Tiene una vitalidad rítmica. Es que... Perdona, David, tengo que decir algo a los oyentes que, sí. que es importante. Que sepan nuestros oyentes que no, que no, que no. Me dice que no lo puedo decir. ¿No puedo decirlo? Pues no lo puedo decir. No hace falta. Iba a decir una frivolidad, un dato totalmente irrelevante. Y aquí me permito ejercer la censura. Bueno, por una vez. Sí, la verdad. El Torquemada este. Por una vez. Bueno, y con esto ya llegaríamos al final, que haría... Otro concierto, como les decíamos, el martes 22, que será el último, el que cerraría la semana, que estaría a cargo del coro de voces graves, Imparadisum. Son 8 chicos. Un coro de voces graves tiene una sonoridad muy especial, pues, muchísimos armónicos. Sé que van a hacer algo de decían Victoria Mendelssohn Schubert, pero no nos han fijado el repertorio todavía. Y bueno, pues antes de despedirnos, simplemente recordar los agradecimientos. Antes hablamos de los agradecimientos institucionales, hay que hablar también lógicamente de las personas que nos han apoyado económicamente. Este es un festival de un presupuesto bajísimo, pero bueno, un mínimo hace falta lógicamente, y entonces pues bueno, yo la verdad es que estoy asombrado de la cantidad de gente que nos ha apoyado, empresarios, hosteleros, un médico, gente que particulares, yo, sí, luego, particulares. Muchos particulares. Gente que evidentemente, bueno, algunos son hosteleros de la zona, a priori podría parecer que puedan tener algún interés, pero realmente yo no creo que ninguno vaya a incrementar sus ventas en la medida del dinero que han puesto. Quiero creer que lo hacen simplemente porque les parece una iniciativa. Parece una buena idea, simple y llanamente. Y yo se lo agradezco de verdad infinitamente, porque bueno, tener la ocurrencia es fácil, ¿no? Pero luego, claro, eso, llevarlo a la práctica, pues necesita un trabajo, y quiero agradecer sobre todo a Enrique por haberos convencido a todos. Vamos, yo la labor que ha hecho este hombre es una cosa pasmosa. Yo ves el cartel, la cantidad de gente no que hay. No puedo decir lo que tengo que decir, porque no lo digo. No, es algo realmente, o sea, que gracias de corazón a todos. Gracias a ti, David. Y a la gente que colabora, no ya como empresas, particulares. Incluso ha habido gente que nos ha pedido, que se ha ofrecido a colaborar sin ni siquiera figurar en el cartel, a modo de fila cero, ¿no? Colaboraciones sí, interesadas y anónimas. Por cierto, si alguien quiere apuntarse, está a tiempo todavía. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y no, yo creo que no se nos queda nada en el tintero, Enrique, me parece. Bueno, lo único que podemos escuchar lo de Britten. Sí, podemos aprovechar. Ya hemos encontrado lo que antes no pudimos escuchar, que era el Fantasy Quartet de Benjamin Britten para oboe, violín, viola y violonchelo, que sonará en la Plaza del Marqués el viernes 18 de agosto a las 8:30, interpretado por Román Álvarez Mayor, oboe, Xabel Camiña, violín, y Sara Chordá, violonchelo. Les dejamos con Britten, pues. Bueno, antes de escuchar esta obra tan importante, como ves, bueno, es una cosa impresionante, tengo que agradecer a David todo el esfuerzo, toda la capacidad que él también de convicción que ha tenido con los músicos que van a participar en este festival. Y nada, pues muchas gracias, David. La verdad que este proyecto que lo hemos hecho en muy poco tiempo y parece que va saliendo todo bien. Esperemos que el tiempo nos eche una mano. Esa es la variable. Tengamos una semana como esta, no haber ni un solo concierto. Pero bueno, evidentemente. Eso ya no depende de nosotros, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues nos pedimos hasta el mes de septiembre, que volveremos a la carga con Crash Clásica. Venir a la Plaza del Marqués del día 16 al día 22. Esperemos todos con los brazos abiertos y disfrutar de la música en directo, que es algo realmente fantástico. Hasta luego. Thank you. Thank you.